que no aceptáis la realidad que os quieren imponer y que buscáis el destino de vuestras propias vidas haciéndoos protagonistas de ella, que no estáis solos, somos muchos y muchas los que estamos por aquí no creyéndonos todo lo que nos dicen. Bueno, por lo menos algunos, ¿no? A otros oyentes se lo creerán y les gustará creérselo, no sé. Bueno, yo lo que veo es que los más mierda nos dicen bastantes cosas que son mentiras, tú. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Ahora nos quieren confundir, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir al Japón, ¿no? Podemos empezar sí, por ahí. Sí, ahora ¿no? sí, después de una... Bueno. Se ve que hay una empresa que mide la radiación. Entonces un guía dice, 10 millones de veces más alto. Y entonces le dice, hombre, no digáis eso. Y entonces dice, es que nos hemos equivocado. Y entonces, ahora no diremos lo que es. Pero sí, funciona. Ahora lo intentaremos desvelar si se puede, porque la información que viene de Japón es muy escasa. Está pasando igual que pasó con Chernóbil, ¿no? Y se quejaban mucho de los gobiernos, oscuros gobiernos comunistas, que lo eran, pero estos gobiernos capitalistas pues son exactamente iguales de oscuros, cuando al final el dinero es lo que prima, ¿no? O la estrategia, ¿no? Y la energía nuclear se ha demostrado que es insegura, está claro, y ahora estamos hablando de un país como Japón, que era el líder tecnológico, y están poniendo millones de excusas, pero tienen un problema muy grave, porque Japón es una isla, tiene millones de habitantes, creo que 125 millones, y Tokio tiene 35 millones y está relativamente cerca. Y esto ha pasado Fukushima, esta mitad de la isla, así que ya veremos qué pasa con los japoneses si esto sigue empeorando, pero la cosa se está poniendo bastante, bastante fea, aunque ya no salgan los medios, después de lo de Japón vino de Libia y ahora, bueno, viene un poco lo de Portugal y siempre están con una cosa y lo que pasó hace una semana no importa, aunque siga afectando igual o más a nuestras vidas. Veo que vuelves en forma y que tienes una palabra rápida, fácil y comprensible. Aunque decías sí, que parece estás... mentira. Que parece mentira, digo, sí. Sí, que habíamos perdido a nuestro Matías Prats. Una cosa, que he empezado a grabar esta tarde, así que voy a volver a hacer la presentación un poco por si alguien no ha escuchado. Estamos aquí en Antes mis dientes que mis parientes en Radio Bronca. Y hoy es día 28 de marzo. Estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos, pero ya los hemos intentado solucionar como hemos podido. El pan nuestro de cada día, y bueno, ya sabéis que si queréis colaborar, pues podéis llamar al teléfono, que es el 93-359-4900. Podéis decirnos lo que queráis, ya sabéis, que tenga relación con el programa o no, o lo que os bueno, salga de si ahí. Si alguno tiene alguna grabadora digital que nos hace falta para grabar los eventos que vayan ocurriendo aquí en Barcelona, pues nos la puede hacer llegar. Vale, ya sabéis, a Radio Bronca, al programa Antes mis dientes que mis parientes. Ondas libres. El mail es antesmisdientes@gmail.com. El teléfono 93359-4900. Y ya sabéis que podéis escuchar todos los programas que vayamos haciendo en el podcast, que es podcast.radiobronca.info. Y ya está, vamos a poner una canción antes de empezar. La compañera dice que no, así que vamos a enrollarnos hasta que encontremos alguna canción que poner. El otro día una mujer me dijo que nos seguía todos los lunes. Ajá. Entonces desde aquí le envío un mensaje. ¿Estás contento? Sí, sí, me hizo ilusión. Me parece muy bien. Que la teníamos en vilo y que les gustaba mucho nuestro programa y que, bueno, te nombró a ti. Sí, sí, sí, bueno, no digo que no. Esto es como el Stanley y el Laurel, y hay algunos que le gustan más el Stanley y a otros el Laurel. Pero bueno, ¿y esos dos quiénes son? ¿De tu época o qué? Debe ser de cuando yo era pequeño. Sí, seguramente, porque... Bueno, yo veo, ¿no? Cuando la técnica te habla a ti, pone cara de sonrisa. Cuando me habla a mí, pone cara de mal. Venga, hombre, yo saludo a todos, yo me sonrío con todo el mundo, joder. Venga. Será por ser hipócrita. Bueno, estábamos con el Fukushima. La fundición del núcleo. Sí, y pero... Fusión. ¿No? Hay, bueno, ahora lo hablaremos más detenidamente, pero dicen que ya hay al menos dos núcleos que están parcialmente fundidos, el 2 y el 3, precisamente uno de los que más preocupaba porque tenía plutonio. Así que ya veremos, pero ahora hablamos un poquito más. ¿Y se ve que entendido? Ya empieza a haber lechugas, tomates sí. Y todo esto un poco ya chungos, ¿no? Por lo pronto, casi toda la comida que venga de Japón, pues habrá que empezar a poner la cuarentena. No me digas que traían comida de Japón aquí. Hombre, las algas japonesas son muy famosas en todos los sitios. Los que sois bioenergéticos. Sí, los que tienen dinero, básicamente. Modernos. Sí, y pues, como de eso. Pero ahora, pues, bueno, además importaré más cosas, ¿no? Porque ya no solo son las verduras, sino que al final la radiación se queda impregnada en la ropa y en todas las cosas, ¿no? Y ahora Japón tendrá un problema grave de exportación. Yo como lo que tiran del día y del caparabo, pues esas cosas tan finas y refinadas, no sé ni lo que es. Pues bueno, seguro que estás comiendo mierda igual. Sí, y seguramente, porque como esto está empezando a afectar el mar y ya mismo entrará en la cadena trófica de los peces, por lo tanto... ¿Me estás diciendo chum. Que lo que tira Capravo y el día es mierda? Estoy diciendo que la comida que se produce así en general suele ser mierda. Ah. Bueno, o sea, que a nosotros nos da un poco igual que la comida esté un poco contaminada, ¿no? No, igual no nos da, que no tengamos más remedio es otra cosa. Yo es que soy un poco mutante, ¿sabes? Y hace ya mucho tiempo que a mí todas estas cosas ya no me preocupan mucho. Me parece bien. Veo que es bastante todo imagen, ¿no? Empezó todo esto cuando yo era más joven con una cosa que se llama New Way. Continuó, bueno, para que nos hagamos una idea, ¿no? Con todo esto de lo ecológico y esto, para mí no deja de ser también una industria y la imagen más clara que tenemos en Barcelona son las tiendas estas que se llaman Velitas, ¿no? Explotan a los trabajadores, producen todo y lo único que ponen es una etiqueta de ecológico, que si tú fueras a verificar, como esto que hablan de la ETA, ¿no? De vamos a verificar el alto el fuego, si tú verificaras, supongo que yo debe ir por ahí, ¿no? Y no, que ahora dicen que no les hacen caso y que a la mierda, ¿no? El alto el fuego o algo bueno, así, bueno, da igual. Pues sí. Si tú verificaras todo lo que lleva el sello ecológico, o biológico, o no sé qué, porque antes entre lo ecológico y biológico hay una diferencia o es lo mismo. No sé muy bien exactamente cuál es la diferencia. Ponen un sello, ¿no? Y dicen esto es bueno, hombre, ¿no? Y con el sello biológico o ecológico, ¿no? Si tú fueras a verificar, te llevarían muchas sorpresas. Ya, me imagino. Porque no dejan de ser empresas capitalistas, con mucho sello que se pongan de ecologistas. Puede ser que ecologista sea porque no dañan al medio ambiente o algo así al hacerlo, y biológico sea porque es natural o algo así, no sé, me estoy inventando, pero estoy pensando en el significado de las palabras y... Se nota que ha ido a la universidad. Sí, yo no lo sé, la verdad. A la mierda. Es un don de la naturaleza tener una compañera técnica con tanta... En estudios universitarios. No te pases que te puedo cortar, ¿sabes? Mientras estás hablando. Bueno, a mí me da igual que me cortes, ya me pegas, me cortas, ¿qué más me da a mí? Yo, a mí me es igual, salir en el aire que no salir... Deberías sentirte afortunado de que te pegara. ¿Sí? Bueno... Ya como es lo que hay, pero ahora te va a ser más difícil, cada día estoy más en forma, ¿sabes? Bueno, pues vamos a poner una canción, ¿no? Sí, ¿ya tenemos? Pues el compañero ha dicho antes MCD, pero quieres? Al final he ido tirando de un lado para otro y no sé cómo he puesto una de Animales Muertos y Manolo Cabeza de Bolo, y es lo que vamos a escuchar. Pues vale, un poquito de punk para levantar el ánimo. El Cabeza de Bolo este era un poco facha, ¿no? Que va, además a mí me cae muy bien, es una persona muy entrañable. La técnica tiene conexiones con los nazis. Joder, colega, no tengo conexiones con los nazis. Venga. A ver, un momentico. Cabeza Bolo. Es que hoy como hemos tenido problemas técnicos tenemos que tirar de YouTube, igual no es tan fácil poner música como otros días. Vendemelo, vendemelo, vendemelo, vendemelo, vendemelo. aquí, sentado un par de horas, tirado en esta acera, mirando las farolas. Y sobre ellas veo que estas chimeneas que van contaminando todo lo que la rodea. En un jardín, un niño y una niña juegan a ser mayores con unas jeringuillas. Aquí es más fácil meterse en cuatro picos que hacerse una focata de nocilla y pan rico. La policía acordona la zona, esta noche redada para encontrar la droga. Un traficante ha sido detenido por llevar gramo y medio de speed en el bolsillo. Al pobre Carlos lo suben para arriba por menos de 2 gramos que pesaba la china. Y para colmo te tapas el bareto, quítate el uniforme, verás cómo te meto. Gordos esnifan cocaína porque así se lo exige su horario de oficina. Y luego aparte tienen la jovencita que sacan sus instintos más bajos y egoístas. Aquí las leyes las hacen a medida del que más peras tiene de los que están arriba. Y sin embargo, si estás con los de abajo, te meten entre rejas, resina a guayajo. Resina guayajo. Resina guayajo. Y ya estamos de vuelta aquí en Antes Mientes que Mis Parientes, en Radio Bronca, 104.5 de la FM, o a través de internet, o por el podcast. Perdón, si nos estáis escuchando. Y ahora vamos a entrar ya en materia, ¿no, compañeros? Pues sí, vamos a empezar hablando de Fukushima. Y vamos a hablar un poco de todo lo que ha pasado. El terremoto de Japón, maremoto, tuvo lugar hace 17 días. Desde ese momento la información fue bastante escasa, pero lo único que se sabe es que los problemas han ido cada vez a más. Esta central nuclear tenía 6 reactores, o sea, 8 reactores y 6 están bastante dañados. Dicen que el núcleo seguramente esté parcialmente fundido en el reactor número 2 y número 3. Y bueno, una pequeña comparación que he buscado por aquí. En Chernóbil habría un total de 180 toneladas de combustible nuclear. Y en Fukushima hay 560 toneladas en los reactores, más 1.700 de combustible gastado. O sea que casi nada. Otra diferencia es que Chernóbil estaba en un sitio bastante despoblado y bastante extenso y despoblado. Esto uh-huh. está en un sitio pequeño y superpoblado. Sí, está en una región bastante agrícola y además está muy cerca o relativamente cerca de Tokio, que es una ciudad de 35 millones de habitantes y que si la cosa sigue empeorando, sigue saliendo... Bueno, sigue fundiéndose el núcleo y saliendo radiactividad al aire, que es lo que está pasando ahora mismo, pues no se sabe muy bien qué va a pasar, pero, hombre, a unas malas podría darse el caso incluso de tener que evacuar aparte de la isla, aparte de los de Tokio, ¿no? Primero, bueno, los japoneses habían puesto un área de exclusión de 30 kilómetros. Esto significa pues, que en esos 30 kilómetros no es muy recomendable vivir. No sé muy bien, porque bueno, esto ha sido una de las cosas curiosas, que primero los trabajadores, bueno, primero por niveles de 100 becquerelios o bueno, como sea la medida, no pasaba nada. Después, poco a poco, cada día iban aumentando, ¿no? 150, 200, 250, conforme ha ido subiendo, para que los trabajadores puedan estar en la central, han tenido que ir subiendo eso, ¿no? Así que todo es bastante, no sé, todo está bastante cogido por pinzas. Y básicamente las noticias que tengo, bueno, son de la web Crisis Energética. Hay 2 páginas en el Estado español están siguiendo las cosas bastante bien. ¿Qué pasa? Que no me vas a pelicos. Ah, vale, perdón. Bastante bien, que son crisisenergética.org, donde siempre hemos sacado mucha información, y en los foros de burbuja.info, pues también están bastante metidos en el tema. Y bueno, básicamente lo que dice el titular de Crisis Energética, que lo han cogido de los medios, es que el plutonio y agua altamente radiactiva hacen sospechar de fisura y fundición de varios reactores en Fukushima. Pues eso, lo que hemos dicho antes, que el reactor 2 y el reactor 3 parece ser que han tenido una brecha en la campana de contención y que tiene al menos su núcleo fundido. Hay una imagen que hemos estado viendo esta mañana y que se ve la piscina de combustible antes y la piscina de combustible ahora. ¡Qué miedo! Puede flipar. O sea, yo no sé lo que había ahí, pero ahí no hay nada. Y agua no hay. Por lo tanto, eso está echando radiación, porque ya sabéis que bueno, el combustible nuclear siempre tiene que estar refrigerado porque si no, eso se va calentando y al final acaba un magma y eso lo único que hace es soltar radiación. Además, se cuelan las capas freáticas a través de... y después a través de los manantiales y del agua, pues va a ir contaminando, pues fíjate, toda la costa, todo el territorio que dicen 30 kilómetros, pues bueno, ya veremos cómo acaba todo. Muchos más, porque los estadounidenses decían 100 como mínimo. Claro, lo que pasa que es el trozo de la costa que no está enfrente de Rusia y de China, sino que está mirando para Estados Unidos, digamos. Y bueno, lo que se está diciendo es que las cotas de, digamos, de popularidad de la energía nuclear está en menos cero y que las grandes lobbies y clubs financieros van a hacer una especie de campaña para empezar a rentarnos el cerebro y poder volver a alargar la vida de las centrales nucleares. Seguramente empezarán por comprar a los verdes en Alemania, que han ganado ahora, pero los untarán. Probablemente sí. Porque estamos hartos de ver personas que antes de llegar al poder estaban echando pestes de la guerra, de las nucleares y de la madre que los va a parir a todos. Y después, una vez que llegan allí, ¿no?, todos se convierten a esta gran religión que tiene un dios. Sí, es el money, money, el dios money, money. En efecto, ni mejor ni peor que otros tantos dioses, pero este es el que a nosotros nos toca vivir, así que es el del que nos quejamos. Una vez que estos han llegado allá arriba, se les aparece el dios money, money, y pues no te digo yo que el alcalde de Ascó todavía quiere el cementerio nuclear allí. Sí, sí, moriremos, la gente morirá matando, aquí no hay solución ni posible cambio. La verdad es que después de todo lo que ha pasado en Japón, que hay que reconocer que lo están tapando bastante bien, bueno, la popularidad nuclear ha bajado mucho, pero si lo de Japón consiguen callarlo, que es lo que ellos intentarán, porque claro, ellos dicen que no muere gente sino muere al acto, ¿no? Pero si durante 20 años mueren 5 millones de personas, pues eso no es muerte producida por la energía nuclear, eso es, bueno, contaminación general o que sea, ¿no? De hecho, en Chernóbil, o sea, la gente que no fue tanta la gente que murió directamente, sino la gente que fue muriendo después, todos los fetos que aparecieron con deformaciones o directamente no pudieron ni nacer. Bueno, yo qué sé, toda esta movida. A mí me parecía lo de intereconomía, me da un poco de miedo. Ah, bueno, pues la gente va a terminar. Porque la verdad es que, bueno, eso. Va a terminar matando, yo tengo mi lista. Sí, sí. Empieza por Penélope Cruz. ¿Por qué te cae mal esa mujer? Porque folla con todos menos conmigo. La mataré. Con todas tampoco, creo. La reina Sofía. Que no me digas tú que defiendes a la Penélope Cruz. Hombre, no, pero... porque eres mujer y te has vuelto feminista. No. No, no, yo qué sé. Bueno. Porque me parece que hay gente peor que esa, ¿no? Que más da. Si esa no hace nada, ni deja ni hace ni deja de hacer. ¿No? ¿Qué, tío? Me quedo sorprendido que has defendido a la Penélope Cruz. Ya, yo qué sé. En este programa se ven muchas cosas. Bueno, pues seguimos un poco más con Fukushima, nos queda poco que decir. ¿Creciste en la Penélope Cruz porque creciste en un cuartel de la Guardia Civil? No, yo no crecí en un cuartel de la Guardia Civil, que yo sepa. ¿No, no eras amigo del hijo de la Anguita? No. Ah, bueno, vale. Estos son mensajes críticos que hacemos a través de las ondas libres para que no nos pillen los del CNI y no os comáis un rosco porque no sabéis la clave por la cual nosotros lanzamos los mensajes. Pues vamos a leer una noticia más de Japón y acabamos con el tema, que ya lleva mucho rato. No matamos a nadie más. No. Hayan plutonio... Bueno, es, te quieres extender, todavía queda una hora de programa, ¿eh? Bueno, pero hay temas que hablar, yo qué sé. Hayan plutonio fuera de los reactores de la central nuclear de Fukushima. Esto lo acaba de ¿cómo se dice?, de corroborar. ¿El plutonio es peor que el uranio? Mucho peor. ¿Por sí. ¿Por qué razón? ¿Tú sabes por qué? No, porque es más radiactivo. yo tampoco soy un experto nuclear. Son metales. Soy un... Son metales que se encuentran en la Tierra. Sí, son como minerales. Bueno, no se encuentran directamente. Uno de los problemas de la energía nuclear es que para tener... ¿Hay alguna diferencia entre mineral y metal? Sí, supongo que sí. Sí la hay. Pero es de esas preguntas que ahora mismo no te voy a responder porque no tengo ni puta idea. ¿Nos podría dar alguna explicación de la diferencia que hay entre... ¿Qué manera de hacernos quedarnos mal continuamente? Sí, es su motivo. Dígame usted, bueno, no sé, ¿qué? Está bien. ¿Cuál era la pregunta? A la audiencia y no explicamos lo que estamos diciendo y somos como loritos que leemos cosas sin ir a la cuestión de destripar lo que estamos diciendo. Sí, está claro, tienes razón. Vale, no sé. Sí, yo no te digo que no. Personas alineadas, ¿no? Estamos aquí hablando de mineral y metal y no saben la diferencia que hay entre uno y otro, ¿no? Tú has oído hablar plutonio y si en vez de plutonio nos dicen caconio, que también... Sí, me lo hubiera creído, claro, en efecto, me da igual. Es de la misma credibilidad. Claro. Sí, en efecto. ¿Cuál era la pregunta? Si la diferencia que hay entre si el plutonio es un mineral... No, el plutonio es un mineral, pero no sé, la diferencia de un mineral y un metal no sé cuál es, yo le voy a quedar como un imbécil. Bueno, pero imbéciles somos todos. Ya, imbécil ya lo soy. Espera, voy a buscar el sonido de grillos. Bueno, es igual. Cruz y el... No, eso precisamente... No son imbéciles. Una es una actriz oscarizada y la otra es una reina de España. Bueno, vamos a seguir con la noticia hasta que encontremos la diferencia. Puedo matar a alguien más. Sí, no, que okay, eso, que habían hallado plutonio fuera de los reactores, que la compañía eléctrica de Tokio TEPCO, que es la encargada de llevar esta central nuclear, la había reconocido, pero bueno, después habían dicho que sí, que no, que hay unos charcos, no saben lo que decir, ¿no? Están un poco acojonados porque, claro, este es un tema que no solo afecta a los japoneses, por lo tanto... Que se meta con un... Es que a veces por la tele sacan unos tíos ahí vestidos con unos chubasqueros... Se supone que ahí guantes, están los bomberos y los trabajadores de TEPCO. Una gran noticia era que se habían metido unos y se ve que no se habían atado bien las gomas de los zapatos. Ajá. Y se le habían metido como el magma por el zapato y se ve que si te toca el plástico, pues el plástico aísla, ¿no? Deben ser plásticos de pluritonel o no sé qué, pero si te toca la piel o eso, se ve que es malísimo. Ajá. Eso es algo, ¿no? Como... Pero es diferente que si te toca el ácido sulfúrico o el aceite caliente. Se ve que es algo que no se ve bien, pero te deteriora, tío. Uh-huh. La radiación está... No se ve. No se ve, pero está ahí actuando. La gente pilla cánceres. Sí, está claro, vaya. ¿No? Los niños salen con tres cabezas. Sí. Culos, tres penes, ¿no? Algo así, ¿no? La radiación es algo que no... Es como aquello que nos explicaban cuando éramos pequeños de la caja de Pandora, ¿no? Es como si ya se ha abierto la caja y ya no sabes lo que va a ocurrir, ¿no? O sea, y si ya las radiaciones son tan altas como estaban explicando ahí, pues se ve que las mutaciones... Las mutaciones, si son muy altas, la muerte directa. Hay que tener en cuenta que, bueno, en Chernobyl murió bastante gente simplemente haciendo el sarcófago, algo que al final van a tener que a lo mejor hacer aquí si pueden. Cuando Chernóbil explotó, se supone que era más insegura que las demás porque solo tenía una barrera de contención, ¿no? Que las nuevas tienen varias, que de esta de Japón, de hecho, tiene una vasija de cerámica que es súper resistente y después tiene una de hormigón. Y la de Chernóbil parece ser que solo tenía una y por eso fue todo tan rápido, ¿no? Pero aquí hay dos, lo que pasa que ya una no queda porque salieron volando y solo falta la cúpula de cerámica que dicen que las... Pero que están rotas. Alcanza tanta sí, eso es, se vuelve un magma. Se funde todo, tío. Sí. Se funde todo y además por debajo, aunque le pongan una por los lados por debajo, ¿quién le pone la de abajo? Es que primero tienen que refrigerar las piscinas, después tienen que hacer que eso, taparlo como sea para que no salga la radiactividad. No saben cómo refrigerar las piscinas y no saben cómo van a poner la cópula. Aunque se mueran muchos, la vida continúa. Igual hay una mutación. Ya los japoneses eran medio mutantes, porque si te fijas son muy raros. Los japoneses son no, un poco no, no sé si son mutantes o no, arrancado. Pero... Cal entrar en cuestiones un poco racistas, quizás. Me parece que era una mutación ya un poco como... Y igual de esta ya se cambian del todo, ¿no? Y entonces, pues bueno... No sé, lo malo es que no solo se van a cambiar ellos, que nos van a cambiar nosotros, porque al final eso va a acabar debajo del mar, ya verás. Sí. Buah, como sigue la cosa así, ¿qué van a hacer? Eso que no se vaya la cosa esa solo para abajo y ya está. Bueno, la última... Que esa sería el síndrome china, que no va a pasar. La última noticia local que tenemos en Barcelona es que... Ahora, volviendo aquí A lo cercano, es que ha bajado toda la inmigración menos los pakistaníes. Los pakistaníes todavía siguen viniendo. Uh-huh. A pesar de toda la crisis y todo lo que hay. En su país estarán peor, ¿no? Los pakistaníes también tienen bomba atómica. Sí, los pakistaníes también, los indios, los pakistaníes, los rusos, los franceses, los ingleses, los americanos, los israelíes. Normalmente los que tienen bomba atómica también tienen centrales nucleares, ¿no? Claro, sí, bueno, es un poco, normalmente sí. Sí, o sea que en Pakistán también hay centrales nucleares, ¿no? Pero no estoy tan seguro, porque yo creo que la industria de Pakistán, no sé si es de ellos o es de los americanos, que también puede pasar, que esté tutelado. Sí, pero las industrias estaban en su suelo. Yo no sé si Pakistán tiene centrales nucleares o el armamento nuclear que tiene es un armamento nuclear comprado o medio comprado y después ellos lo han rellenado. O a lo mejor tienen los misiles nucleares pero le compran el combustible nuclear a otras potencias. O sea, puede ser, no es... Lo que nos explican del Irán es que ellos desarrollan una tecnología pacífica, civil, ¿no? Y los otros dicen, no, porque estáis haciendo eso, pero después lo que vais a hacer son bombas, ¿no? Claro, porque los iraníes lo que están haciendo es construir la centrifugadora de uranio para poder tener uranio y hacerlo con ellos lo que quieran. Los pakistaníes seguramente para tener uranio tienen que comprarlo a través del mercado legal o del mercado ilegal que está controlado por los mismos. Por lo tanto... Es más fácil decirle, bueno, pues a Pakistán ahora no se le vende porque es amigo, o sea, se le vende porque es amigo. En todo esto nuclear, que a veces estamos un poco así funcionando en la confundidos, en lo que querían poner en ASCO, esto que estaban litigando para ver quién se llevaba... Interrumpo un segundo, que he buscado la información de lo de Pakistán para que no quedáramos como subnormales. ¿Otra vez? Entonces... He encontrado. Actualmente Pakistán tiene dos centrales nucleares, la de la meridional ciudad portuaria de Karachi, que genera 84 megavatios y es conocida como Kanup, y la de Krashma, cerca de la localidad de Mianwali, en la provincia del Punjab, que genera 300 megavatios y es llamada Chasnup. Y esta noticia viene porque querían construir dos nuevas centrales nucleares en Pakistán. La construcción en breve... esto es una noticia, en realidad es de 2002. La construcción en breve de dos nuevas centrales nucleares en Pakistán preocupa a grupos ambientalistas que cuestionaron la necesidad de basarse en esa fuente de energía y el secreto que rodea los proyectos. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, esto es todo muy raro, pues, pero bueno, en fin. Entonces, lo que es el gran negocio este que estaba litigando, a ver a dónde llevaban la pues les llaman cementerios nucleares, que debe ser cuando ya no pueden sacar ya más jugo a esto, los plutonio, al uranio, ¿no? Que es el radioactivo que usan para sacar la energía a través del fisión, es el mismo material que reacciona y genera el calor. Con la fusión no saben controlar eso bien y entonces no saben, ¿no? La fusión del núcleo, pues cuando de fisión se pasa a fusión, ya se les va Sí, se calienta tanto que rompe todo lo que hay alrededor y la radioactividad se les descontrola. No tienen control de eso, ¿no? Entonces, cuando ya han podido sacar el rendimiento a ese material, aparte de hacer las balas estas que dicen que tienen uranio, que son las que perforan los tanques o el hormigón, ¿no? Porque son dañinas, ¿no? Incluso se hablaba que en la guerra de Irán la han usado. Y que muchos soldados, porque se ve que hace, sí, hace utiliza daño hasta... Baja, sí, armamento de baja radiación, no me acuerdo el nombre que tiene ahora. Entonces, en todo esto que estaba en litigio y que el alcalde de ASCO y allí en un pleno del ayuntamiento habían conseguido hacer ganar en el pleno del ayuntamiento para que se presentara como candidato para que traigan el cementerio nuclear allí... ahora tiene que haber un rechazo de todo esto, ¿no? Suponemos que sí. Suponemos que aprovechar. Se activará... yo me recuerdo una campaña que hubo bestial cuando los franceses quisieron tirar una bomba en... Bueno, que la tiraron al final. En Mururoa, ¿no? Sí, ellos tienen colonias allí en el... Bueno, por el lado de la costa de Japón, donde está esto, ¿no? Mururoa, ¿no? Y uno de los gente que más apoyo le dio... fue el Japón, que es como es la vida, le dio el Japón, los Estados Unidos, ¿no? Porque, claro, estaban ahí, claro, los que tienen armas disuasorias nucleares, pues tienen una ventaja sobre los otros países, ¿no? Bueno, claro. No sé si mucha ventaja, porque el armamento nuclear es bastante destructivo, sí, en general. Es como si yo voy con un palo y tú vienes con una pistola, ¿no? Lo que pasa es que más, también, ¿no? Te puede dañar a ti, es decir, Francia no puede echar bombas nucleares sobre España, por ejemplo. Bueno, sí puede, pero... Bueno, en España no, pero allí en Muruela... Sí, en Muruela sí, ¿no? Quiero decir que sí, que sí, pero que bueno... Después de la historia de lo que hubo, fue un movimiento antinuclear muy fuerte, que como siempre pasa, vino el Greenpeace, que lo quiso ahí pues controlar, a las ovejas, sí. Controlar y dirigir, y al final pues consiguieron echar la bomba, y de una revuelta popular que había allí en un país, pues fueron cuatro pijos que van montados en lanchas allí y filmándolos, ¿no? ¿Sabes? Con el rollo que tenían, pues tú sabes que Greenpeace y el Estado francés pues los tuvieron porque le mataron gente y todo esto, pero bueno, que se pueda activar otra vez es un movimiento antinuclear. Ojalá, ojalá. Por lo menos aquí, ¿no? Sí, sí. Ya no digo los japoneses. Yo creo. Después de lo que ha pasado, no hacen un movimiento antinuclear y mandan a tomar por el culo, empezando por el emperador, a todo el ejército norteamericano y a todo el mamoneo de políticos, pues ellos mismos, ¿no? Pero aquí sí que se puede activar esto a raíz de lo que está sucediendo, como pasó con lo de Murúa, que yo me acuerdo, hostia, movidas muy fuertes que... De apoyo y solidaridad en contra de las pruebas nucleares, ¿no? Pues en contra de este cementerio, sí, ¿no? Que además es que es algo que eso nos afecta a todos, es decir, que da igual donde pase, bueno, no da igual, pero los vientos llevan las partículas radiactivas y en el caso de que caigan al mar... Pues podemos hacer un llamamiento. Sí, haz lo que quiera. ¡Venga, antinucleares! ¡De aquí! ¡De los del Estado español, de los países catalans! Hay que movilizarse ya y empezar la campaña en contra del cementerio nuclear que quieren traer a Ascó. En todo caso, yo no diría, porque como a ti te cae mal el portugués, que lo lleven a Portugal, ¿no? Pero claro, sería una putada también. Estaría, ¿no?, muy cerca de esta forma, no, que se lleven más lejos. ¿También hay centrales nucleares? Pues no lo sé. No lo sé. La tenemos que haber mirado, sí. Hostia, es que... Bueno, lo que sí sabemos es que en Cataluña hay tres, ¿no? Habría cuatro, pero tres, o por lo menos dos, están en funcionamiento. Ajá, sí. Y esas las quieren seguir extendiendo todavía más. Y además que lo del almacén de residuos nucleares, se ha visto que, como en Japón, que tampoco es lo más seguro del mundo, que al final mucho terremoto, o sea, se supone que las centrales nucleares están preparadas contra terremotos y ataques terroristas, pero simplemente cortando toda refrigeración durante un buen rato, eso se va a tomar por culo, pero rápidamente, vaya. Es como tener una autobomba, o sea, una granada en tu casa, ¿no? En cualquier momento puede hacer pum, pues, un poco ya así. Ya no vale todo este... No, está claro, vale. Seguridad y... No, no. Más ricos, más seguros, más listos, más no sé qué, que son los japoneses, y mira lo que tienen. Sí, sí. ¿Vale? Mira lo que tienen, o sea, más de seguridad, más... Fíjate si son listos, que cuando hacen una huelga, trabajan más. Sí, sí. O sea que ya este rollo de la seguridad y de ello no vale. No, está claro. O sea, esto al final es como el rollo del AVE, ¿no? Para que ellos vayan cómodos y estén a gusto, fíjate cómo funciona Cercanías, que sí, es una sí. Mierda, ¿no? ¿Sabes? Entonces si tienes dinero vas como bien, pero es que al final es tontería todo este rollo porque al final se vuelve contra ellos. Ya, sí, eso y es. Cuando hay la radiación... No importa rico o pobre. No sé, matan... Yo qué sé, bueno, ellos se pueden ir a otro sitio, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero muchos se caerán. Claro, o sea, no sé, no sería mejor racionalizar, repartir, vivir de una forma en la cual se vive y se deja vivir. Sí, sería, pero no es. Según he encontrado hace, sobre los 80 se discutió si se hacía en Portugal una central nuclear o no, y parece ser que salió que no o algo así, porque he encontrado otra noticia que dice... que no hay centrales nucleares en Portugal, aunque en 2004 se votaba si hacían un cementerio nuclear. Pero los riesgos radiactivos nucleares de Portugal proceden de España. Que lo hagan allí. Pero bueno, seguramente en el Estado español habrán puesto alguna allí cerquita de la frontera. Ahora me viene a la cabeza. Bueno, ahí hay una en Burgos, ¿no? Que está relativamente cerca. Esa, bueno, no. Pero no muy cerca. No, esa está cerca. Bueno, en Garoña, perdón. La de Garoña, sí. Está cerca de Euskal Herria y es cuando... Pero me viene así como la cabeza una que se llama Almaraz. ¿Esa por dónde puede estar? Pues no lo sé. Bueno, es que en España, en el Estado español hay varias, ¿eh? Sí, aquí, sí, está Asco 1, Asco 2. Entonces... La de Garoña. Entonces lo que... Cáceres. ¿Ves? Vale. Esa debe estar cerquita de la frontera, o sea, que si le pega también le pilla a los portugueses, ¿no? Porque es lo que pasa, algunas que tienen en Francia también las tienen aquí en la frontera y llegaría bueno, para aquí. Bueno, sí, a lo mejor no pasa a los Pirineos, pero sí puede ser. Bueno, pero vaya, así yo lo que recuerdo de lucha popular era la de Lemonis, que querían poner cerca de Bilbao y no pudieron. con bastante contestación a nivel de pueblo de que no la querían, ¿no? Porque estaba muy cerca, ¿no? Y ahora vemos lo... Es que lo de qué ha pasado en Japón es muy significativo. Muy significativo. Bueno, ya podemos... Sí, vamos a poner una cancioncilla y a cambiar de tema, ¿no? Porque escrito, no hemos chupado 45 minutos. He escrito que también... Si queréis lo leo. Sí, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, porque además... Si os parece, después de que lo lea... La compañera técnica, si quiere, ponemos una... Ah, música. Vale, ¿quieres leerlo ya? Sí, sí, sí, pues léelo, leo, leo, sí. Vamos ya llegando como al intermedio del programa, ¿no? Entonces, después de que yo haya recitado, que ponga música, que queda muy... Me han dicho que quedaba muy bien. Dice, cuando recitas y tal, ¿no? Después pones una música y entonces, claro, ¿no? Queda como bien. Pues no, recite, gente recite, que... Recite, compañero. Gente que escucha el programa nos da valoraciones o nos indicaciones para que mejoremos, ¿no? Eso es porque nos quieren. Nosotros también nos queremos a vosotros, a todos los que nos oís, ¿no? Sí, sí, totalmente. Quiero escucharte recitar. Bueno, si a alguno le apetece compartir un rato con nosotros, el teléfono es el 93-359-4900. Los micros, los teléfonos están abiertos. Algunos, el día 31 y el día 1 hay este certamen. Y el 2. Y el 2. Bueno, pero el 31 y el 1 es en el Antique Teatro, ¿no? Y entonces el viernes, después en la cloenda de allí, del Antique Teatro, recitaremos un compañero y yo y haremos una interpretación de Lucifer y Satanás. Y hoy a mí me toca el papel de Lucifer y entonces hoy aquí en primicia, porque yo quiero mucho antes mis dientes que mis parientes, pues en primicia un poco de Lucifer en las ondas. Muy bien, a ver qué nos cuentas. Sabéis que estáis todos invitados allí al certamen anarquista. Festival. Festival anarquista. Festival de cine anarquista. El primer festival de cine anarquista. En Antique Teatro, el día 31. Sí. Empieza a las 4. A las 4 de la tarde. Y esto está en el centro, en... Metro Urquinaona, calle... Bueno, es no una sé. Perpendicular a San Pere Més Baix. ¿Vidal? No. Bueno, ahora lo miramos y lo decimos. Luego os hablamos del festival. Vale. Pues esto es la onda libre, Lucifer. Joder. Democracia. ¡Dadó! ¡Dadó! ¡Dadó! ¡Nacionalistas! ¡Socialistas, verdes, ecologistas! ¡Comunistas, fascistas! ¡Hacen gobierno! ¡Oh! ¡Gobierno! ¡Oh, gobierno! Y ahora el Estado necesita parados, soldados, policías y guardias jurados. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Anímate, anímate! ¿Qué es eso? Material humano para la construcción del Estado. ¡Lee los periódicos! ¡Ves al cine! ¡Mira la tele! ¡Conéctate a internet! ¡Y así serás ciego y sordo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Dada! ¡Dada! ¡Desfachatez de los demócratas! ¡Perfecta desfachatez! ¡Trabajadores a vegetar en la ordenada situación democrática! ¿McDonald's? ¿Es igual? ¡A PSOE, OGT y COCO! ¡Apa! 18 millones de ciegos y sordos. ¡Que viva la ONCE! ¡Oh! ¡Ah! ¡Dada! ¡Qué gran bocado para grandes fauces! ¡Esto no está perdido! ¡Anuncian los socialdemócratas! ¡El socialismo está en marcha! ¡Y se ponen las caretas de socialistas libertarios! ¡Dando paso a la reacción! ¡Y los demócratas nos inducen, nos conducen, nos ordenan! ¡Votad! ¡Votad! ¡Votad! ¡Ay! ¡Qué risa! ¡Votad! ¡Votad! ¡Votad! ¡Dada! ¡Dada! ¿Qué tiene la democracia? Que los ricos la quieren. ¡Sí! ¡Sí! ¡La democracia! ¡Sí! ¡La democracia! ¡Sí! ¡La democracia! ¡No! ¡La democracia! ¡Tocomocho es! ¡Dada! ¡Dada! ¡Dada!

y van con los libios malos, y esos también son muy malos. Y entonces, pues, los aviones, pues más o menos nos explican esto. Y entonces, vienen otros y nos dicen, no, no, los que son malos son los otros, ¿sabes? Son los de la OTAN y los americanos y estos que llaman como rebeldes, porque se ve que lo que quieren es... ¿Qué es lo que quieren los que van con la OTAN? Por ahora habían corrido hacia la zona más rica de petróleo de Libia para decir, esto es nuestro. Así que ya sabemos lo que quiere la OTAN y lo que quiere los Estados Unidos y por qué se ataca a Libia y no se y se defiende, entre comillas, la población civil y no se hace en otra república como está pasando ahora mismo, ¿no? Como en Bahrein, o sea, que ni queremos. Pero que esto es un rollo pues como el de siempre. Para mí esto no ha sido casual, es decir, yo no sé si la revuelta árabe ha sido forzada o no, financiada o no, o que la gente tenía ganas de saltar y se ha ayudado un poco, pero lo de Libia para mí está claro que aquí había mucho, o mucho oportunismo, o más que oportunismo, ha habido un pequeño asustamiento, ¿no?, de la situación y decirle a los rebeldes, porque de hecho los rebeldes, primero, cuando sale todo esto en la tele, ¿no?, de la revolución, de la revuelta en Libia, al principio es el pueblo, pero ya no hablan del pueblo, ya no hay manifestaciones, ahora solo hablan de rebeldes. ¿Quiénes son los rebeldes? Que no digo que no estén en su derecho, que a lo mejor sí es verdad que están puteados o no, yo no voy a defender tampoco al Gaddafi, pero que es una posición un poco de saber que no jueguen mucho, ¿no? Por lo menos que no jueguen demasiado, ¿no? Porque primero todos los pueblos libios y ahora son los rebeldes, unos rebeldes que empiezan a perder y que llegan la OTAN y les ayuda para que ganen y que lo primero que intentan hacer es conquistar la zona de con petróleo, o sea... ¿Y el próximo país que hay malos puede ser Siria? Podría ser. Y digamos también... están preparando, sí, más sí. Más bombas. Defendamos. Los sirios. Claro, es un cambio de táctica, ¿no? Con la guerra de Irak se dieron cuenta que atacar directamente a alguien, aunque fuera un hijo de puta o no, como en el caso de Hussein, que bueno, era un hijo de puta durante un momento, porque antes fue un amiguísimo, un gran amigo, pues era, ¿no? La gente se le echa encima y como están las cosas como están, supongo que habrán... preferido este sistema, ¿no? De... por la opinión pública. Claro, lo digo por la batalla de opinión pública, ¿no? De decir, no, es que nosotros no estamos atacando a un dictador, nosotros estamos defendiendo al pueblo, ¿no? Al pueblo que está oprimido por Gaddafi, que no lo sé, que seguramente sí, que no tengo ni idea, pero bueno, que es un poco... El punto. Mata, ¿no? Si no los defienden ellos así, ¿no? El Gaddafi iría y los mataría. Sí, sí, seguramente. Yo la verdad es que Libia siempre había parecido un país bastante estable, donde nunca había visto, bueno, personaje, o sea, su presidente estrambótico, pero... nunca había sido, ¿no?, muy así, amigo de todo el mundo, se paseaba, tiene fotos con el Zapatero, con el Berlusconi, con todo el mundo. Y de hecho los alemanes no están entrando en la guerra, están, no les gusta nada, no se pueden decir que no. Los chinos y los rusos estaban mosqueados, los chinos han estado presionando bastante para que se pare la guerra, porque claro, aquí también juega otra parte importante, es que los chinos están entrando muy fuerte en África. Y bueno, esto al final es una simple cuestión de mercado, ¿no? Si los Estados Unidos me dan 10 por el petróleo y los chinos me dan 12 y una carretera, pues se lo vendo a los chinos, ¿no? Y los chinos están entrando bastante fuerte en África con esta técnica, que no es que sean buenos, es que le dan un poco más que lo dirían los americanos. Y entonces también es una forma de decirle a los chinos que no, que por ahí no se pasa, que Libia es una zona petrolera, que es importante y que eso sigue bajo control occidental, ¿no? Que al final es, bueno, pues la guerra de siempre. Siria no entra en esos parámetros, ¿no? Bueno, Siria está muy cerca de Israel y siempre ha sido, bueno, los israelíes supongo que le interesará tenerla de otra manera, ¿no? No lo sé. No sé. Tampoco, ya es que tanto... Yo me fijo en la prensa, ya sabes cómo es los más mierda, que sí, sí. Quieren bombardean todo el rato con la misma noticia, y últimamente están diciendo que en Siria hay mucha revuelta y que están usando, y que hay muertos, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Hablando de muertos, ¿no? Y que sí, que probablemente sea verdad, ¿no? Pero que bueno, que hay que ver un poco de dónde viene todo eso, que es que volvemos a lo de siempre, no es cuestión de defender al gobierno sirio, que seguramente serán unos hijos de puta. Pero también, o sea, que la forma de utilizar la prensa, ¿no? Porque, ¿cuál es la diferencia entre la guerra contra Libia y la guerra contra Irak? No sé, pero... ¿Cuál es? ¿Por qué una salían todos los come mierda esto de los artistas y en estas no? Sí, por ejemplo, ahora... han tirado todas estas bombas y gastan todas estas bombas. ¿Van a hacer más bombas? Supongo, ¿no?, que sí. Claro que sí. Las bombas siempre es una cosa que... siempre hay dinero para las bombas, igual que siempre hay dinero para... ¿Y las fábricas de bombas dónde están? Bueno, pues ocultas, ¿no? ¿Dónde están? Bueno, sí, están en Estados Unidos, en Europa, en... no sé, depende. Es una industria bastante potente. De hecho, la industria militar es normalmente la que suelen mover los países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos... el PIB de la, bueno, el todo lo que genera entre gasto e ingreso la industria militar es muy, muy, muy fuerte, ¿no? Por eso ellos viven de eso, vaya. O sea, tiene una gran fuerza. Todas estas bombas que están tirando, ¿al final quién las va a pagar? ¿Al final? Sí. Bueno, yo qué sé, al final se supone que los gobiernos hacen esto para que sus empresas puedan invertir y ganar dinero y recuperar la inversión, ¿no? Como es una legitimidad de la... pagar en retallar, como ahora llaman retalladas, ¿no? No sé cómo se dice en castellano. Recortes. Recortes. Tenga que haber recortes en seguridad, en la seguridad de las centrales nucleares, pues no veas, ¿eh? Pues posiblemente, sí. Al final se acabará... Cortar ahí para sacar el dinero de esas bombas de todos los lados, ¿no? Bueno, eso es que, en realidad, como el petróleo es tan importante y tan necesario, es como, bueno, me gasto 100.000, entre comillas, en conquistar Libia, pero de Libia gano 1.000.000. Es un negocio. O sea, no es más que un negocio a lo grande y en el que actúa la industria militar legitimada por el pueblo a través de los medios de comunicación que dicen que sí, que es malo y que es bueno y que entonces hay que defender a la población civil y ya está. Siempre es igual. En esa lista de matar gente también tenía el botín. Y el Amancio ese del Indetest también me gustaría, ¿no? Ortega. ¿Amancio Ortega se llama? Sí. Era con la Penero del Cruz, la Reina Sofía, el botín y el Amancio. ¿Eh? ¿Tú a quién matarías? No lo sé. ¿No? Pues aquello de la natación del terrorismo. Sí, básicamente sí. Estoy cubriéndote las espaldas. Por supuesto, soy andaluz. Bueno. Y nada, pues no sé, así está el tema de Libia, la noticia que había hoy, porque está desapareciendo de los medios de comunicación tan rápidamente como lo de Libia sustituyó a lo de Japón. Ahora mismo hay un batiburrillo de información. Y los informes indican que los rebeldes no han tomado la ciudad natal de Gaddafi. O sea, que aquí hay una pugna mediática que es brutal. Esto ya. He visto una ligera crítica a los comediantes, a los artistas. No, una ligera no. Me cago en... Vaya. ¿Por qué? Me cae muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Pero muy mal. O sea, en serio. ¿Tú piensas que el Bardem... O sea, me caen peor que... Vaya. ¿Que el Bardem y compañía no salen ahora a favor del no a la guerra? Pues claro que no salen. Porque también pongo al Bardem en la lista. Son bufones. Estos no son artistas, son bufones. Del rey, de la corte real. También lo mato. Me parece bien. Bueno, o sea que... porque, no sé... Tú es que ves Intereconomía, ¿no? No, no la veo, no la veo. No tengo tele. No, ah, bueno. No te conozco. No sé, porque eso es una crítica... No, porque me cabrea mucho, porque... La derecha, ¿no? La derecha aquí, cavernaria, ¿no? Bueno, sobre todo... Que se estáis cortando todo el rato el uno al otro. Ah, bueno, da igual. Te aburrimos. No, no es una cuestión de aburrimiento, es que no sé cómo se estará escuchando por fuera. Ah, bueno, pues entonces hable usted. No sé, que como que nos diga la directora, ¿cómo tenemos que hacerlo? A Mónica Parribas. Cuando hay un poco de crítica a Intereconomía, nos tallan, ¿no? Sí, sí, está claro. Sí, ese es el motivo. ¿Quién manda exacto, aquí? Exacto, por eso es corto. Es un programa bastante de derechas esto. Bueno, sí, se puede entender así. Va, vuestro puto rollo. Que no sé lo que estás diciendo, que me caen muy mal los artistas, sobre todo por todos los rollos de la ley Sinde, y encima esto también de la guerra, ¿no? Que ha sido un poco que clama al cielo, ¿no? Decir, a ver, salís con lo de Irak, que muy bien, y esto es la misma guerra, ¿y por qué no salís? Cuando es la misma, exactamente igual, además que también por petróleo. Lo que pasa es que en vez de decir que tiene armas de destrucción masiva, están diciendo que están masacrando a la población. Lo de las armas de destrucción masiva no era verdad, y lo de masacrar a la población, no lo sé. Yo no lo tengo tan claro que esté pasando que no, porque tampoco se ven muchos cadáveres. O sea, no sé, si de verdad hubiera, saldría mucho en la tele y en los periódicos. No sale nada, solo ponen frases y hablan y... Yo qué sé. No lo sé, tío. Bueno, tampoco creo que le importa a la gente, pero no sé, es lo que me preocupa. En Francia y en Alemania, una de las noticias que venían es que en Alemania le han dado en esto que ellos votan, aunque... Bueno, en Francia me parece que solo han votado un 43 o un 37%. Uh-huh. Muy baja la participación, ¿no? Pero le han dado un varapalo a la... En las encuestas me parece que era, ¿eh? ¿Merkel? No, no, no, ahora ya se han contado los votos. Ah, vale, que era Merkel, vale. Pensé que estaba hablando de Francia, sí. En el sur de Alemania, que es la parte más, digamos, más católica, pues eran más... siempre ganaba un partido que va ligado con el partido de la Merkel, pero uh-huh. Que todavía es... Como independiente de esto raro, ¿no? No, es como el partido como católico y se llama... Bueno, es más... Todavía más de derechas que el otro, ¿no? Porque uh-huh. entre Bueno, la diferencia... Una especie de CIU o algo así. Bueno, la diferencia sería... O sea, de CIU que tiene dos, uno peor la que el otro. La diferencia sería que son la población más católica, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, ha perdido ahí, ¿no? Pues, después de la Segunda Guerra Mundial siempre había ganado esa gente, ¿no? Y esta, por primera vez, pues, el partido, digamos, más votado son la derecha, pero entre el partido de la socialdemocracia y los verdes, pues tienen mayoría. Y dentro de la socialdemocracia y los verdes, tienen mayoría los verdes. Entonces puede ser por primera vez en la historia que en un gobierno regional, o Landers, allí les llaman Landers, ¿no? Uh-huh. mande un verde, que era lo que estábamos hablando, cuánto tardarán en untarlo y ver a los verdes... 10 minutos? ¿Eh? Ya estará untado. Entonces, y en Francia, pues que había habido esta historia que tú estabas explicando sobre... las encuestas y las extremas derechas. ¿Vale? Que daban de triunfador al partido de la extrema derecha, pues han ganado como los socialistas, ¿no? O los socialistas, ¿no? Y entonces ahora hay una tendencia a partir de ahora, ¿no? Porque hasta ahora era una tendencia que ganaban los partidos liberales y quieren un nombre, ¿no? Igual que los socialistas le llaman socialdemócratas a los conservadores o la derecha, ¿no? En Europa estaba ganando en todos los sitios, ¿no? Todos los gobiernos se habían hecho en ¿qué más da que sean de izquierda o de derecha? Si al final es el mismo rollo. El de España, el de Portugal, que se ha tenido que ir, ¿no? Y me parece que Eslovenia, ¿no? Todos los demás eran de la tendencia de Sarkozy y el Cameron y la Merkel, ¿no? Pues pero sí. Ahora puede haber una tendencia hacia el otro lado porque, claro, estamos llegando a unos niveles de forma de vida que tú dices que ya nos tenemos que matar, ¿no? Bueno, yo no digo exactamente eso, pero... No, tú has dicho, bueno, no sé, dice, terminaremos matándonos, ¿no? Bueno, sí. Me parece recordar, bueno, si ahora te retractas... Pues no, me retracto, me da igual. Estás en tu total, derecha, ¿no? Se ha dicho bueno, ya. Esas oscilaciones que a veces tienen en la forma de llevarnos, ¿no? De un lado hacia el otro, ¿no? Para que... había una película que se llama El gato pardo, que lo explica muy bien, que dice que cambie todo para que no cambie nada, ¿no? Y al final de cuentas, pues bueno, ahora hemos visto, quizá ahora nadie sale con el no a la guerra, porque ¿para qué sirvió el no a la guerra? Para meter al PSOE, básicamente. ¿Y qué? Sí, está claro. No sé, tú ves ahora a este tipo aquí, ¿no? Que está justificando el Zapatero, que era el... Bueno, se puso allí... Bueno, primero era como... El no a la guerra primero era como espontáneo de la gente, ¿no? Pero al final se puso él delante, ¿no? O su partido, ¿no? Y dirigiendo, ¿no? Y eran los abanderados y... ¿Pero esto y... le sorprende a alguien? No. Aquí ya... Quiero decir, es cómo funciona, ¿no? Siempre sí. Así, todo esto. No. Lo sorprendente es que quitara las tropas. Yo pensaba que la iba a dejar y todo. Bueno, pues él explicaba ahora por qué los... ¿Cómo les has llamado? ¿Come mierdas? O los, por ahí, se puede llamar así. Cómicos o los artistas o esto no salen con un no a la guerra, ¿no? Bueno... supongo que como es como un funcionariado, sí, si básicamente si les dicen los que le están dando ahora de comer lo del canon y todo esto, pues saldrían, ¿no? Ahora hay un como dices tú cuando hay en la piscina esa que hay que refrigerar todo el rato, pues ahora están refrigerando, ¿sabes? Porque no saben por dónde se va a venir. Mira, la última, ahora si quieres también vamos a nivel local. Sí, lo que queda. Hay dos noticias que salieron el domingo en La Vanguardia, que me gustaría que tú dieras tu opinión, ahora cuando te las diga. Una es que el Félix Puig ha dado permiso a los mozos de escuadra para que disparen las balas de goma a distancias. Es pues que yo creo que al contrario, que no están refrigerando, que están ahí intentando que llegue la fusión o algo así, fisión de alguna manera. Fusión que están buscando a ver hasta dónde aguanta la gente o algo así, no sé, es mi punto de vista. Yo no creo que estén refrigerando la situación. Ay, es que eres joven. Pues vale. Bueno, voy a seguir dibujando. Argumentalo. Que tú crees, pero una cosa es una creencia, pero también hay que argumentar por qué tú crees eso. Estoy dibujando. Cuando tienes que argumentar, entonces... No, bueno, no sé, están metiendo un montón de medidas que no hacen más que putear a la gente y parece que la gente no tira para adelante, no se rebota. Y bueno, yo creo que un poco es un pulso, puede ser un pulso, a ver hasta dónde la gente aguanta o no, no sé. No sé con qué... ¿Tú lo ves, con, lo que digan que tienen que... las pelotas de goma, lo ves más como incendiar que como apagar? Bueno, exactamente lo de las pelotas de goma, estoy hablando de un conjunto de medidas y de cosas que se están dando, no solo de esa cosa en concreto. Pero vamos, yo creo que si es eso es porque se temen que va a pasar lo que va a pasar. O sea, si van a poner lo de las pelotas de goma es porque se esperan que vayan a tener que usarlas por algo. ¿Sí? Y yo creo que de alguna manera lo están montando ellos solos para que tengan que utilizarlas. Igual también para que la gente se suelte un poco y entonces apagar y volver a putear a saco. Además, no sé. Esto es una justificación legal de poder tirar las pelotas muy cortas, ¿no? Y al suelo, que es lo que estaban diciendo. Ahora lo que han hecho es regularlo, ¿no? A la cama. Sí, a las piernas. Pero es como en el boxeo por ejemplo... Se puede pegar, pero más abajo de la barriga. Ya, no. Pero eso te digo, que eso lo han regulado al final, ¿no? Cuando siempre se han utilizado las pelotas, cuando han empezado a haber accidentes, bueno, accidentes, no son accidentes porque son directamente agresiones, más directas, pues hubo una protesta y han dicho, bueno, vale, está bien, solo se puede disparar a 100 metros y al suelo. ¿Y qué? Es que, no sé, me parece simplemente que es un mensaje que da para que la gente tenga miedo y se tenga las consecuencias, ¿no? De que, bueno, de que está, es como que está legitimado que el madero te pegue un balazo a 100 metros y si te da te jodes porque es legal. Y también es un mensaje para los suyos, ¿no? Como diciendo... Sí, tenéis más... ¿Ves? Hemos votado esto y son duros, ¿no? Claro, claro. Con esta gente hay que actuar con mano dura, ¿no? También es un mensaje, ¿no?, a su electorado, ¿no? Pues sí. Es lo que tiene. Ciu. Da igual si hubiera sido el PSOE. Es de un actor que se llama Gerard Depardieu. Si quiere que lo explique a la compañera, que también lo ha leído, la noticia del internet, como una bomba anarquista. ¿Qué? ¿Qué he leído yo? No, me parecía que tú me lo habías comentado, que lo habías leído, ¿no? No, te has dicho Gerard Depardieu y he dicho sí, le conozco como actor. Ah, no te he dicho que sí, que sabía la noticia. La noticia que tú sabías que era la de, los mozos de escuadra de las balas de goma. Sí. ¿Pero qué has dicho del Gerard Depardieu? No sé qué, algo de internet. Hace tiempo al Gerard Depardieu le ocuparon una casa, no le ocupó una casa hace no mucho. Yo pensaba que iba más en relación con eso, pero no sé lo que has dicho. Bueno, pues él hace una noticia y echa pestes de internet. Ajá. Porque dice que es como el internet es como las bombas anarquistas. Bueno, mejor que diga. Que está mal. Ajá. Que la gente pueda usar internet es como cuando los anarquistas usaban bombas. Ajá. Entonces, según cómo se usa la información, viene a hacer esta similitud, ¿no? Con lo bien que me caía ya la de partida, ya me cae muy mal. Bueno, entonces decía esto, ¿no? Vale. Son las dos noticias que más me llamaron la atención del domingo, ¿no? Aquello que digo, hostia, voy a seleccionar alguna noticia para los dientes de los parientes, ¿no? Y una era esta, del Félix Puig. Que digamos el protagonista es el Félix Puig, ¿no? Que el titular es Félix Puig da permiso para que los mozos de escuadra disparen. Y la otra es Gerard Depardieu acusa a internet de ser como bombas anarquistas, ¿no? O sea, el uso de internet por la gente, digamos, ¿no? Otro artista, ¿qué voy a decir? Bueno. Pues vamos con la última noticia. Teníamos más, pero la dejaremos para la semana que viene, porque es que no llegamos y estamos haciendo ya el programa demasiado político y últimamente estaba más gracioso que esto. Bueno, como estamos hablando de los disturbios, pues allá en Londres hubo una manifestación con casi 500.000 personas, una de las protestas más grandes desde 2003, cuando la guerra de Irak, que llegó a reunir 1 millón de personas, y bueno, hubieron bastantes protestas, heridos, los disturbios han sido bastante graves. Y bueno, otra vez ver curioso como en la tele te decían que los anarquistas lo habían liado y después tú en las imágenes veías gente veía mucha gente de muchos lados, ¿no? Me recordaba un poco a lo que pasó en Barcelona aquí en la huelga de septiembre. Lo que más me gustó, si lo puedo decir, es cuando rompen el Banco de Santander. Oh, sí, sí. Santander. Abajo el imperialismo. Pero fue muy gracioso, sí. Sí, fue. Yo, para mí que lo pagó el botín para cobrar el seguro. Ese tío es muy puta. ¿Eh? Eso es publicidad, sí. Diría a dos o tres maderos, venga, romperme. Bueno, a dos maderos. A dos o tres, romperme esto y... El botín es un pieza de... Mira que ser dueño de un banco y llamarte botín. Ya, manda cojones. Tu familia robó descaradamente. Eran piratas o algo así, y robaron y montaron el banco. No hay más, ese hombre no se puede ocultar. Botín, ¿no? Sí. Bueno, también puede ser como bota pequeña, ¿no? No, no, no, no, no. Seguro que no. Bueno, pues fue lo que más me gustó, ¿no? Bueno, hubo unos enfrentamientos allí filmados, pasaron las escenas, ¿no? Llamativos. Sí, bueno, curiosos, ¿no? En Londres, que además Londres es un pueblo que hace mucho tiempo parece ser que está bastante dormido, ¿no? Pues que salga así en tromba, bueno, van a recortar un montón los derechos sociales y están ahí... Bueno, ya tenía movidas, pero también movieron al príncipe o no sé quién, en el coche hace poco. Sí, y... sí, claro. Ya lo... Sí. Que son dormidos, eso bueno, pero eso fue hace 8 meses. Yo pienso que que en Londres siempre ha habido gente preparada. Sí, sí, por supuesto, movida, por supuesto. En París, yo digo que no. En Barcelona, donde pienso menos... Es en Madrid. En Madrid no... Todos son más... ¡Puf! Pero vaya, igual tengo prejuicios. Fíjate de la vena nacionalista, ¿eh? Igual tengo prejuicios, ¿no? Pero puede yo, bueno, el otro día escuchaba la historiadora esta anarquista tan famosa que se llama Dolors Marín, que fue a Madrid a hacer una charla, y ella siempre habla catalán, pero ajá, se ve que cuando fue a Madrid habló castellano. Sí, pues claro. Se ve que en Madrid si hablas catalán no te entiendes. Venga, hombre, sí, yo hablo más catalán cuando he estado en Madrid que de lo que hablo aquí en Barcelona. ¿Tú? Bueno, pero a mí no me pegué. ¿Tú estás dando la chapa? ¿Dónde vas? No, a mí me hablan, al contrario. Bueno, pues fue a hablar esta mujer, ¿no? Que es una gran historiadora, no sé si la conocéis, Dolores Marín. Sí, sí, sé quién es. Y entonces explicaba que los gobernadores civiles, que se harían la función que ahora hace el Félix Puig, siempre decían que Barcelona siempre está preparada. Que cualquier chispita o beso ya se enciende. Ya, ya. Pues entonces... Pues un poco pasa igual en Londres, ¿no? En fin, supongo que sí. Bueno, yo no digo que no, que no lo sé, que yo no estoy hablando, además que yo, que me da igual que haya revuelta o no, que haga la gente lo que quiera, que a mí me la pela. Ese, pero vaya. Ese ya parece, mira, es que en Veo Alta también ha salido un artículo. Veo Alta es este famoso diario anárquico. Antes era más famoso con su nombre Antisistema. Era Antisistema, era otro, ¿no? Y antes bueno. Antisistema era Albesós. Sí. Bueno. Pues el último que ha salido, ya de paso pues hacemos propaganda, si no lo habéis leído, pues es un diario anárquico que se hace en la ciudad de Barcelona, es bilingüe, hay algunos artículos en catalán, otros en castellano, este es en castellano. Uh-huh. Y entonces hay una crítica bastante fuerte a la ocupación en Barcelona, ¿vale? Y viene a cuento con ese yaya que ha dicho la compañera, ¿no? Como si Barcelona estuviera muerta o no hubiera pasado nada. Es una crítica que yo pienso que el lunes que viene, si queréis, leéis el artículo y la comentamos un vale, poco sobre la ocupación de Barcelona, ya que nosotros somos gente que hacemos radio libre, que somos valientes, hemos hablado de feminismo, hemos hablado de antimilitarismo, hemos hablado de ecologismo, de nucleares, ¿por qué no vamos a hablar de la ocupación en Barcelona? Y entonces pues ver bastantes visiones que yo, en algo que ese desprecio hacia la ocupación de Barcelona no lo comparto. Pero si nadie despreció nada. No, no es... Pero eso no lo ha dicho la Ocupa, eso lo ha dicho eso lo has dicho tú que lo decían. Oma, el... O sea, eso no ha sido nada. No seas demagogo. O sea, eres un tramposo. No, tú has dicho, alguien ha dicho... Porque no fumo hachís. Desde luego, o sea, toda la gente que no fuma... ¿Ese es tu argumento cuando te quedas sin nada, acusar de drogadictos? No me digas demagogo, mamá, por favor. A mí. Vete como ofendido sí, que... por la puerta. No me ofendo, yo nada más te explico lo que hay, ¿no? Lo que hay en mi mente y ya está, ¿no? O sea, no tengo ningún reparo en bañarme desnudo en la playa y no tengo ningún reparo de hablar desnudo por el micro en una radio libre. Y entonces pues yo no comparto mucho esta forma así un poco peyorativa de la ocupación de Barcelona, de mucha gente. Pues si nadie habla de pero la yo ocupación. No me he metido con la ocupación de Barcelona. Tú has dicho que Barcelona estaba preparada en cualquier momento para saltar. Y yo he dicho, bueno, pues lo he ligado. Pero yo no estoy hablando de la ocupación como los ocupas, como movimiento de nada, ni como nada. Estoy hablando de así en general. Tú no escuchas No me interrumpas. Tú no escuchas y saltas a la yugular. Tú no escuchas y saltas a la yugular y ya está. Y no sabes de qué estaban hablando los otros porque no has escuchado. Claro que estoy escuchando. Para saber lo que hablan los demás hay que escuchar. Entonces estaba hablando de Veo Alta, de un artículo que sale sobre la ocupación. Sí. Y estaba hablando de eso. Sí, pero has dicho que en el artículo decía que Barcelona está en cualquier momento preparada para saltar. No, eso no estaba. Eso lo decía la Dolors Marín. Eso, y eso es lo que ella te... Eso es lo que decía en el artículo. Esa es la que te respondía ya. Y yo he dicho que ya, que bueno. Bueno, entonces lo he ligado con una forma de. Porque claro, la Dolors Marín. Está... Venga, que quieres sacar polémica y no sabes cómo sacarla. Bueno, polémica es, polémica es la revista esta que tenemos encima de la mesa, que la hace un agente que. De CGT, ¿no? ¿Es CGT? Sí. Antes de que digan, ¿no? Que no. ¿Qué va a decir? Ah, sí, que vamos a hablar de Festival de Cine Anarquista, ¿o qué? Sí, ya me he quedado yo con el demagogo, pero... Oye, yo me quedé con no saber la diferencia entre metal y mineral y no me voy quejando por ahí. Sí, aquí todos somos... Pero yo no me siento demagogo, porque no fume hachís, eso que tiene que ver. ¿Qué, ves qué tiene que ver lo del hachís con la discusión que estamos teniendo? Bueno, discusión, debate. Mira, porque es que ¿ah? Una vez estaba en una charla allí en el Espayuver. Sí. Estábamos tira balones fuera. Sobre el consumo del hachís. Y entonces uno... Ah, por cierto, hablé en el local del Ala el sábado en Sants. Hay una fiesta por la noche. Ya que estaba hablando del tema, me ha venido a... en relación también. Vale, pues ya está. Y entonces había uno que me acusó de demagogo, ¿no? Pues bueno, hoy se me ha vuelto a acusar, pues ya está, ¿no? Estoy acostumbrado. Ay, se siente dolido en su honor. A mí me parece llamar demagogo, no me importa. ¿A ti? Sí. No es una cosa que me afecte mucho. A ti no te llama demagogo. Pero llámamelo. Yo. ¿Demagogo? Quien sea. Ay, ¿sabes? ¿Eh? No pasa nada, gracias, lo puedo soportar. Bueno. Pues ya sabéis, estáis aquí escuchando estas paridas que hacemos desde las radios libres. Esto es... Antes mis dientes que mis parientes, estás en las ondas libres, en la Barcelona que resistes, que lluita, que estima la revolución. Ondas libres. Y vamos a hablar un poco del Festival de Cine Anarquista, que como sabéis empieza este jueves y dura los días jueves, viernes y sábado, los dos primeros en el Antic Teatre y el sábado en el Ateneo Libertari de Sants. Y vamos a leer un poco el programa o un poco cómo va, no sé, como quieras tú. Bueno, ya lo expliqué el otro día un poco las películas que había y todo esto. No sé si bueno, destacar pues, alguna sí, película. Las que más o te si... gusten de ahí, del jueves, del viernes y del sábado. Bueno, el jueves empieza a las 4 de la tarde. Uy, espera. Vale, el jueves empieza a las 4 de la tarde y empieza con Aloma, una utopía, una esperanza, uh-huh. Que tiene presentación. Vendrá el chico que lo ha hecho, supongo. Luego pasarán, esto dura 1:40, luego se pasa a La Parabólica, que es un corto de un, no sé, de un señor que no puede ver la tele cuando viene el Papa a Barcelona, no, a España, no sé a dónde, y se construye una parabólica él solo, no lo he visto, no sé. Roquetas, Memorias, Cafán Barri, después a las 17:55, que bueno, sobre la memoria urbana, bueno, no sé. Sí, sobre el barrio de Roquetas y, bueno, precisamente donde está esta radio y es bastante curioso. Luego a las 6:30 dan Cortar y Fugar, que gran es un corto bastante curioso. Ya os avisé el día anterior, el lunes anterior, que vengáis si podéis con la sinopsis leída, porque está muy chulo, pero cuesta entender según qué cosas. Aunque estamos subtitulando el vídeo para que se entienda mejor. Luego a las 6:35 pasarán diciembre, cualquier mes es bueno para soñar. Que bueno, Roquetas también tiene presentación y diciembre también tiene presentación, que diciembre es sobre teatro de la calle, teatro de calle. No hace falta que digas la hora porque total nadie se va a acordar, así que vale. Las pelis y... Justice Man, que es un corto de animación, Memoria Subversiva con presentación, que es de un tipo, no, de anarcosindicalismo en Portugal me parece. Ajá. De hace años, o sea, no sé, del rollo hasta 1975 o a partir de 1975, no lo sé ahora. Uy. Y luego Ni Dios, ni Patrón, ni Marido, que también tiene presentación, como Memoria Subversiva, que también tiene presentación. Y estaba de una. ¿Qué te pasa? Nada, después te lo comento. Si la cosa vale. Este va de una revista feminista de Sudamérica, no sé muy bien ahora qué se llamaba así. O que no se llamaba así, pero tenía esto de subtítulo o algo así. El viernes empieza a las 3:30 en el Antic Teatre. Di algo. Es que, no sé, estás leyendo tu programa, yo estoy ciego, no lo veo desde aquí. Di un poco las películas por encima y ya está. Pues es lo mismo que hice el otro día. Barry Boom, Barry View, Derribando el Olvido, que es sobre un barrio de Alcoy. Que se llama... no me acuerdo. Muy bien. Empieza por P. pero no me acuerdo. Pesuls, que es un corto anárquico. Ansan en la rabia, que es sobre el 29, la huelga del 29 de septiembre del año pasado aquí en Barcelona. Turismo, que es un corto mudo, bastante gracioso y que tenéis que ver, sobre la ocupación. Está grabado aquí en Barcelona. ¿Nada que aportar? Nada que aportar. No, que podríamos haberlo hecho mudo, pero con algo de música. Bueno, ya que no. La mudez no significa, claro, que te has quedado sordo. Yo he dicho eso, no sé. Bueno, Squad Wars, que es sobre la República Checa, Praga, sobre los ocupas allí. Hack Meeting de Zaragoza 2010, que ocuparon la cárcel de Torrero. En efecto. Últimos días, que ahora no sé de qué va ni nada, que también tendrá presentación. Ah, Ansan en la rabia también tendrá presentación. No es que sea mejor o peor, pero que bueno, viene una persona que habla sobre, no sé, la intención que tenía al hacer la película o yo qué sé qué. Luego Celuloide Colectivo, que es sobre el cine durante la Guerra Civil, me parece, si no me acuerdo mal. December Seeds, Semillas de Diciembre, que es sobre la revuelta en Grecia. Experiencias, de José María Núñez, que me han dicho que es muy buena, pero no la he visto, que también tendrá presentación, se supone. Y el viernes cierran el festival las actuaciones de Lucifer y Satanás, de las cuales ya ha hecho el compañero publicidad hace un rato. Esto será, la Cruenda Poética está programada que sea a las 11 de la tarde, a las 11 de la noche, y después, una vez acabe esto, pues os vais todos a la fiesta en Panzas. Pro, bueno, ya pro festival. No sabemos la calle, ¿no? En Panzas, sí sabemos la calle, es la calle Panzas, número 6. Muy bien, muy facilito. Metro más cercano, bueno, llama Primer o incluso la Barceloneta, porque esta calle pega la Llotja. Ajá. Que hay una plaza allí, pues la, bueno, pues una de las calles que suben para arriba, justo está allí en la calle, está muy cerca. Si vais a la Llotja, a la Llotja, o como coño se llame, Llotja será, ¿no? Pues, veréis la calle muy fácil, muy facilita. Así que llama Primer o Joanic para la fiesta. Joanic. Joanic no, llama Primer. Ya no sé ni lo que digo, ya son mucho rato. Y el sábado también hay un programa en que ya son de películas más documentales, más repetidas, y ¿no? Ya que están más vistas, que es La Mat, ¿A dónde nos lleva el progreso? ¿Por qué anarquistas? Que es un panfleto audiovisual. Sí, un panfleto con todas las letras, ¿eh? Sí, sí. Panfleto. Filaki, Sociedad, Cárcel y los motines del 2007 en Grecia. Un corto de media hora que se llama Miedo de la gente de dinero gratis. Y Brat, una noche más en las barricadas. Y según comentaban, no, pero ahora no sé muy bien cuándo iban a poner no sé qué de Juanito Piquete o algo sí, así. Sí, también, pero bien. No sabemos cuándo. La calle del Antiteatro, para que la gente no se lo sepa. Voy. A ver, un momento. Estamos en el centro, en Urquinaona. Llama Primer también. Verdague y Callis, número 12. Vale. Al Antic Teatre, Metro Urquinaona. Esto podéis hacer Urquinaona o llamo a Primer. Y si llegáis hasta San Pere Més Baix, es una que sube, la primera o la segunda que sube a mano izquierda, ahí a mitad de la calle está, que es un sitio bastante chulo, que nos han dejado amablemente para que podamos hacer para que puedan hacer los compañeros este primer festival de cine anarquista. Y bueno, pues allí nos veremos, ¿no? Sí, allí nos veremos. Sí, no sé qué más tenemos que decir. No tenemos que decir nada más, de hecho, porque son y 33 casi. Ah, pues lee lo que quieras. Espera, que te bajo la música, que cuando lees hay que bajar. Bueno, yo quiero terminar este programa haciendo de Lucifer. Hay un momento antes de que así cerramos con él, pongo la canción y ya está. Vale. Lo de la mesa, lo de Libia del Ateneo de Sants, que hemos dicho antes que buscábamos sí, la información y no sé qué, es una tabla rodona sobre la guerra en Libia y las revueltas en los países árabes. Y será mañana, martes, día 29, a las 8 en el Ateneo Libertario de Sants. Bueno, leo lo que pone en la página web de la Unilliure. És taula rodona entorn a la intervenció de la coalició internacional a Líbia i la guerra que s'hi està desenvolupant. Aquest tema, evidentment, caldrà contextualitzar-lo en les revoltes que s'estan donant en molts països àrabs, on tot i la gran quantitat dels morts que s'estan donant, la reacció de la ONU i dels altres organismes internacionals no han estat de la mateixa proporció. Llista de convidats confirmats, anirem actualitzant així que confirmin.